Viñateros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Como cada año, aquí en Cesteros, como cada viernes, aquí en Cesteros, en el 100.3 del dial, ya está mi amigo Amado, ya está el señor Martino. Amado, que hoy va a ir a ver a Gimnasia al básquet. Tenemos dos pares de entradas para el partido de esta noche, entre Gimnasia y Rocamora, que juegan esta noche, Rocamora Entre Ríos, a partir de las 9:30 de la noche, una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina. Vamos a sortear... Dos pares de entradas, muy bien. Sobre el final del programa vamos a estar sorteando este par de entradas, dos pares de entradas para el partido de esta noche, 21:30. Sí, 9:30 de la noche. Exactamente, sí. Van a jugar en el Poli, Gimnasia y Rocamora. Bueno, participar por todas las vías, por las vías, 221-524-2340, 221-524-2330 de audio en el WhatsApp, si no, 427-2701, línea directa de comunicación. Entrás en concurso para ir esta noche a ver el básquet al Polideportivo de Calle 4, como va a ser el amigo Pablo Amado. Gimnasia frente a Rocamora Entre Ríos. ¿Cómo le va, muchachos? Bienvenidos. Muchas gracias. Muy bien. Acá en la edición número 154, para que vea que tengo numerado. Iniciando la quinta temporada en Siesteros de Data del Vino, junto a mi coequiper Guillermo Martino, que hoy sí lo tenemos presente. Gracias a Dios, a la Virgen y a todos los santos. Inaugurando la temporada conmigo. Vengo de un spa de arroz con pollo. Arroz con pollo. Muy interesante, muy interesante. Primero te bañan en arroz con pollos vivos y después tenés canilla libre de arroz con pollo para todo el mundo. Muy bien. Eso para que vean que vengo escuchando. ¿Qué es eso del spa de cerveza? ¿Pero qué es eso? Cuando pongan uno acá. En La Plata. Y que ya vi dos locales yo para. Y veas que es un éxito. Ahí ya vas a decir, ¿sabes qué voy a poner? Un spa etílico. Ya apunté dos locales. No, se inauguró mal. Hace poquito el primer Garden Wine. Ajá. En lugar de patio de cerveza, le ponen wine porque nosotros wine, los vinos somos internacionales. Sí. Y bueno, en España también es Beer Spa International. Y es en Granada, mira, España. Mira, está muy bien. Pero ellos le ponen beer por las abejas. No, lo que quería decir. No, lo del Garden Wine es verdad. Es una vinoteca y armó en el fondo en un jardín y ahí tenés. La que se viene, digamos, en el mundo del vino son los. La que se viene. En el mundo del vino, es demasiado decir. Pero se está instalando mucho los expendedores, las expendedoras de vino, que son muy interesantes. Tienen, en general, hay dos chicas empresarias de capital que se pusieron todas las pilas hace como 4 años que están trabajando en esto. Y la verdad que empezaron a cosechar. Y ya hay varias vinotecas. Estuve en Córdoba con vinotecas que tienen la máquina o la expendedora. Hay. Desde siempre existieron, desde hace muchos años, pero ahora las han achicado mucho. Uh-huh. Acá en La Plata hay un par de lugares que ocupan 2 paredes y media, más o menos, porque son las viejas, pero bueno, funcionan. Y con la tarjeta, que puede ser la tarjeta de crédito o bien una tarjeta que te da en la misma vinoteca, una acreditación, vos te puedes. Ah, consumí con eso. Tenés 3 medidas: la claro. de cata. La media medida y media completa. Media completa. Sonó el teléfono. Mirá, ¿no? Vos, qué bien, ¿eh? Bueno, está bueno eso. Sí, Amado. Está buenísimo. Es interesante. Sí, es interesante. Es interesante. Bueno, cuéntenos cómo viene este año con Data del Vino, con toda la cuestión de ustedes. ¿Catarte sí o no? ¿O quebró? Hoy larga Catarte. Hoy larga Catarte con una privada interesante, con una experiencia nueva. Que vamos a ver cómo resulta, está completa Y sí, siempre le compré. Pero por eso lo digo con toda libertad, para que no me cobre la publicidad. Son cosas consumadas ya. Pero bueno, el que se queda con las ganas de ir a Catarte, porque ya está completa, puede ir al Spy, que hoy hay una movida muy interesante, que me gustaría contarla, porque es una idea muy original. Uh-huh. Pero bueno, ya me tocará el turno. Acá lo tengo a Pablo desesperado con cara como diciendo, quiero estaba hablar. Estaba escuchando atentamente. Lo que quería comentar era que este año tuvimos la posibilidad de, a través de la Asociación de Sommelier de la Provincia de Buenos Aires, armar la primera delegación en todo el territorio bonaerense, la primera delegación en Mar del Plata, donde los sommeliers de esa ciudad y de los municipios de al lado, como el caso de General Alvarado, que es Miramar, Mar Chiquita, Lobería y... se me está olvidando algún otro municipio. Bueno, van a tener primero van a ser asociados y segundo van a tener los beneficios que hoy brinda la asociación, y a partir de allí estamos tratando de incursionar en todo el territorio, toda la provincia, y para que la gente que estudió o siguió esta carrera tenga un paraguas protector. Ajá. Y tenga las posibilidades de que no solamente uno cuando estudia se recibe, queda en la nada y tenga la chance de poder tener algunos beneficios, como bien dije hoy, que son el de la asesoría. Hoy es asesoría legal, asesoría económica y también, más que nada, especializaciones en cursos. Uh-huh. Y en educación vitivinícola. Sí, algo lo había contado antes del año pasado, antes del fin de año. No, pero eso fue la delegación. No, salió la nota, salió una nota ayer en la web del diario El Día, en el blog de Data del Vino, precisamente de la asociación de la delegación de Mar del Plata. Pablete viene a pasos agigantados en esto de periodismo vitivinícola, sí, o vínico, como lo quieran llamar, o etílico, y lo hemos incorporado a la comisión directiva de la Asociación de Sommeliers de la Provincia, AXCPBA. Es Asociación Civil de Sommelier de la Provincia de Buenos Aires. Sí. Y su primera gestión con fue organizar... Con personería jurídica, aclaremos. Y bueno, sí, no, sí, no, sí, porque sí. Hay muchos que arman alguna agrupación y no tienen nada. Perdón, no hay ninguna que tenga... Bueno, sí, hay alguna. Perdón. Más con las redes sociales. Pueden charlar después en su casa. Sí, sí. No, claro, para que la gente se crea que no es joda esto. No, hace 3 años que estamos... 2 años para armar... Pueden parar de discutir esta cuestión. Una palabra que no es radial. Sí. No, lo que quería decirles es que la gestión que hizo Pablo fue muy interesante, muy rápida, y nos... abrieron las puertas en Trapiche, que es una... Para nosotros fue muy importante, una de los primeros pasos que queremos dar este año y ahondar en esto, y hoy vamos a tener de invitada a alguien a quien ya vamos a tener que hacer contacto, porque estamos pechando, por decirlo de alguna manera. Queremos tener contacto con todos las bodegas de la provincia y los productores que son de la provincia de Buenos Aires, porque esta asociación está conformada... específicamente, ustedes son de la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Ah, no, bueno, me equivoqué. Ah, bien. No, que tengan la bodega ya es otro tema, pero no propietarios de aquí. Ah, son platenses. No, por eso. Sí. A eso me refiero. Productores de la provincia de Buenos Aires más las bodegas de la provincia de Buenos Aires, con las que primero nos queremos contactar para poder fidelizar la asociación y poder empezar a actuar en conjunto. Tenemos un muy buen apoyo por parte del Instituto Vitivinícola, también otra gestión lograda por Pablo, que terminó casi pariente el presidente, mira lo que te digo, de tanto que hablaron, ya son parientes. Bueno, estos turcos, viste, que son... Sí, claro, sí. Y ojo que también es turco. Trapiche, justamente, tiene una bodega muy interesante, yo no la conocía, en viñedos y bodegas. Lo importante son los viñedos acá, por el tema del terroir. Alumnos ya saben lo que es el terroir, ¿verdad? Sí, por supuesto. Están haciendo la experiencia en Mar del Plata, cerca de Pina, entre Mar del Plata y Marir, claro, en Chapalmadas. Y han implantado ahí... Ah, pero habíamos hablado. ¿Cuántas hectáreas? Sí, ellos, Cotipampa, la bodega. Sí, hemos tomado acá incluso. Sí. Pero bueno, ahí se hizo la reunión. Claro. Con, qué sé yo, como 20 personas en total, toda gente de la industria del vino... del lado nuestro, de los sommeliers, y hay un muy buen impulso, se está gestando ya la conformación de una comisión allá. Me parece muy importante. De ahí nos estamos intentando ir para Bahía Blanca. Bueno, perfecto. Es todo muy interesante para este 2018. La gente está divertida. ¿Cómo, bueno, cómo, es impresionante cómo avanza esto. ¿Cómo, cómo tremendo, pensaron en el 2018? Nosotros tremendo. Tenemos para, no, para decir hay, algo. Hay ferias también. Hay, todo, hay ferias, hay de todo, todo, sí, por supuesto, sí. Nosotros con Daniel estuvimos en Mendoza el fin de semana. Ah, muy bien. Y nos fuimos a una sola bodega. Eso es una. ¿Viste que todo el mundo va a Mendoza? Sí. Ay, fui a la bodega. No, a ni una sola. A ni una. ¿Cómo que no fueron? Y no, nos fuimos. Si tuvimos más tiempo en la ruta. Nos fuimos si tuvimos más tiempo en la ruta. No nos dio el tiempo. Imposible. No te puedo. Bueno, ¿ferias para cuándo, Amado? ¿Hay alguna en marzo, por ejemplo? Todavía. ¿En abril? No, feria en marzo. Sí, Carlito. Carlito está preparando ya. Viene Carlito a la cabeza en abril. En mayo viene Martín Llobet con una feria muy interesante, un trade en el Jockey Club, muy grande. Ahí entonces. Si Carlitos creo que vuelve a ahí a Citibel, ¿no? A la Reina. A la Reina. Bueno. Sí. Muy bien. No, no, yo tengo el Vineyard and Rock y la espumante, bueno, la espumante más adelante. Más adelante. Perfecto. Yo hago feria de arroz con pollo. No, este año venimos con todo. Venimos con bueno, todo. Te podés quejar, ahorita decía. Estos vinos que están acá, que después vamos a probar, sí. Están buenísimos, porque yo ya probé todo. No me digas, sí. ¿En serio? Sí, son un embrujo. ¿Qué vinos son? Y que los digan los invitados. Yo ahora le voy a preguntar. Sí, porque no veo la etiqueta, no la puedo ver. No la puedo. Las 3 menos 10 de la tarde en todo el país, hasta las 5 aquí en Cesteros, ahora con Data del Vino. Noticias, eventos, reportajes, cursos, maridaje y mucho más en Data del Vino por La Redonda 100.3. Voilà. Claro, sí. De frente, como dice el señor Martín, así tiene que ir el micrófono. Exactamente. 8 minutos restan para las 3 de la tarde. No me digas que ya estamos en el aire. Pero qué vigor. En el aire no, al aire estamos. Pero en el aire sería otra cosa, pero sí estamos en el aire, sí. Claro. Bueno, ¿la bodega es Santo Embrujo? No, la bodega no. Parsifal. Parsifal. Muy bien. Parsifal, y está Viviana, que es la propietaria justamente de la bodega, y está el señor Damián Garrido, que es sommelier justamente. Y de esta bodega también. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien. Todo muy bien. ¿Cómo bueno, andan ustedes? ¿Tanto bien, tiempo bien, todo bien? Perfecto. Sí, sí, sí. Bien. Todo impecable. Vale. Bueno, gracias por venir, ¿eh? No, gracias a vos por invitarnos. Bueno, contanos un poco acerca de la bodega. Bueno, nuestra bodega se llama Parsifal. Sí. Es una bodega que se encuentra ubicada en la calle X, calle Larga. Más precisamente está en el kilómetro 490 de la ruta 143 de San Rafael. Bueno, es una bodega que la compramos a capitales extranjeros, precisamente norteamericanos, los cuales pudimos tener la oportunidad de nacionalizarla. ¿Ustedes le compraron a capitales extranjeros? Sí, sí, sí, sí. Está bueno, eso es como para poner títulos en los diarios, che. Capital argentino le compró capital extranjero, está bueno, es noticia totalmente, eso. Sí, sí. Estaba en otro lugar, pero qué interesante. Claro, sí. La asociación ya me está mandando un poquito, me está mandando. Bueno, podemos ser miembro de la asociación, sí. Bueno, así comenzó el proyecto. Sí, así comenzó. Perdón que te interrumpa, no solamente que son nacionales, sino que son platenses los capitales. ¿Son platenses? Somos platenses, muy bien. Así es. Somos platenses. ¿De La Plata para a Mendoza? De La Plata a Mendoza, sí. Ajá. Bueno, en realidad todo comenzó con, bueno, un sueño en su momento de poder tener nuestro viñedo. Y comenzamos un largo recorrido por Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan. Y bueno, después llegamos al sur de la provincia de Mendoza, San Rafael, donde ahí nos vimos hechizados, casi embrujados por las bellezas del lugar, del viñedo y las posibilidades que nos podría dar. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué invirtieron en esto? ¿Por qué querían una bodega? ¿Por qué? ¿Era un proyecto de antes? Fue un tema del viñedo que sí, en algún momento se pensó. Sí. El hecho de ir a degustaciones y demás te atrae. Y después porque, bueno, la parte económica da que uno pueda tener una bodega y producir y no estar ahí dependiendo de otras bodegas, ¿no? Claro. Y bueno, la bodega es una bodega importante, es de los años 70, tiene 6.780 metros cuadrados, con una capacidad para 1.300.000 litros, que están distribuidos en 60 piletas de distintas capacidades. Uh-huh. ¿Es grande? Bueno, sí, es grande, sí, sí. En este momento estamos con una producción de 300.000 litros aproximadamente. No sé, Damián, uh-huh. si uh-huh. te querés sí. agregar algo. Y bueno, contamos también con personal que desde el primer momento tuvimos como objetivo, ¿no? La confianza, la fidelización, más allá del profesionalismo de cada uno, ¿qué es lo que ha hecho contar con un plus en la producción del vino? Uh-huh. Son los que recorren los viñedos y todos los viñedos que nos proveen a nosotros, ¿no? Además de los nuestros. Siguiendo en cada momento, ya sea desde la poda, el momento... Son los que laburan, digamos. Sí, los que trabajan, hasta claro. la uva que llega, digamos, a nuestros lugares. Ajá. Bueno, también hemos invertido en maquinarias para poder optimizar más el trabajo. Y como objetivo principal teníamos el intentar lograr hacer un buen vino. Bueno, creo que ya lo hemos logrado, porque no hemos tenido como satisfacción personal el poder participar de un concurso internacional que se llevó a cabo en el sur del Mediterráneo, uh-huh. en Tel Aviv. Uh-huh. Y bueno, dos de nuestros vinos han sido premiados. O sea, hoy somos parte de las 10 principales bodegas, ¿no, Damián? Uh-huh. Más importantes que han sido premiadas. Uh-huh. Sí, aparte está el señor Damián Garrido ahí como se molía, así que el vino debe ser bueno, Garrido. Sí, el vino es bueno. El vino es bueno. Todos los vinos son buenos, a mí me gustan sí. todos. Pero fundamentalmente yo estoy un poco en la parte más comercial, sobre uh-huh. todo acá en La Plata y alrededores. Sí. Las marcas que comercializamos son, bueno, por un lado Santo Embrujo, que es el vino premiado. Que sí. Como ustedes verán, bueno, acá la etiqueta es bastante llamativa. Recién más o menos en septiembre, octubre, estamos comercializando acá en la ciudad de La Plata, porque anteriormente, digamos, se vendía a granel el vino y claro. exportación. Claro. Así que bueno, a partir de ahí, bueno, ya están colocados en varias vinotecas, como, bueno, por ejemplo, en Parque Sicardi, La Reserva, en Alma de los Andes, en La Campesina. ¿Juan Vino lo tiene? Juan Vino también, Juancito un aporte ahí, apoya siempre. Así que bueno, y después hay otras marcas, que está ahí uno, el Brujerías, que es Brujerías, que es un blend, que recién está comenzando. Claro, sí. Exactamente, que bueno, ya es una línea, por ahí un segmento un poco más bajo. Como característica de los vinos, o sea, tenemos... ¿A qué le trajiste un... eso Bonarda, te iba a preguntar. Claro, sí. El Bonarda y el Cabernet Sauvignon son los que salieron premiados ya en Israel. Sí. Y después tenemos un Malbec, que también no salió premiado, pero es bueno también. Uh-huh. Son vinos que como características son bien frutados, ¿eh? Vino que, digamos, que la fruta se nota mucho. El Capuchón, como lo verán, la presentación es excelente. Estas botellas vienen envueltas individualmente con un papel. En un papel blanco de seda. Uh-huh. Entonces, la presentación, el corcho, digamos, se ha cuidado todos los detalles como para que, más allá del producto en sí, que es excelente, tenga también una buena presencia, ¿no es cierto?, uh-huh. en la estantería. Sí, claro. Así que bueno, creo que más o menos eso se ha logrado. Ahora es cuando empieza un poco a rotar y a reponer las vinotecas que lo han trabajado. Así que bueno, estamos conformes, estamos contentos y bueno, y ahí estamos tratando de que la gente lo vaya conociendo, ¿no? Empezando a participar en ferias, también el año pasado participamos en la que... Año que viene, este año también van a participar. Sí, por porque supuesto, lo vamos a hacer. Vamos a estar ahí. Más artistas. Así que sí, estuvo muy, muy linda. La gente uh-huh. lo aceptó. O sea, te das cuenta cuando la gente se acerca al stand y lo prueba y te vuelve a pedir un poquito sí, más. Sí, claro, porque claro. el vino claro, gusta, ¿viste? Porque así gustó. Que, sí. Bueno, seguimos charlando, en un ratito. ¿Tenés una consulta antes? No, pero si... Estoy viendo una noticia, pero ¿tenés una consulta antes? Sí, le quería hacer una consulta. Dale, y después no lo respondas ahora. ¿Quién decía eso? Un corte, una quebrada y ya venimos. ¿Te acordás? Dale. No, quería saber cuáles son las otras etiquetas que tienen y las otras uvas que producen. No lo respondas ahora. Ahora hay noticias con Marisa Figini, que ya viene Figini con las noticias aquí en el aire de la radio. 3 de la tarde en todo el país, estamos en Sesteros hasta las 5 en el 100.3 del dial. Continuamos con Data del Vino, por supuesto. Después nos metemos en la previa del partido que esta noche tiene Estudiantes frente a Unión de Santa Fe. El lunes recién juega Gimnasia en Santa Fe de la Veracruz. A las 5 estaremos comenzando con la transmisión. Pero esto es Sesteros y estamos con Data del Vino aquí en Sesteros en el 100.3. Una copa, un brindis, una radio. Data del Vino. Para brindar en Sesteros, Data del Vino. Voilà. Yeah. I'm only coming out to play. Nothing more that I hate in this life. The wrong impression. I only have one to make. ¿Qué te encanta, Amado? Cortina musical que me deparó este año mi amigo Machín de Arena. Ajá, ¿te gusta? Aunque dice que Belluno, que fue la idea de él. ¿Quién dice Belluno? Sí. Uh-huh. ¿Y yo vos quiero, a quién le crees? A Belluno. A Belluno le crees. Bueno, estamos en Data del Vino con los chicos, con Amado, con Martino, como siempre, como es habitual. Con Viviana, que es de la bodega Parsifal, y con Damián Garrido, que es sommelier de la bodega. Lo que sí veo que están cerradas todavía las botellas, Amado, no sé. ¿Eh? Sí. Son para la foto. Yo no sé qué pasa. Ah, son para la foto. ¿Qué pasa? Damián ya se recibió. Sí, ya está, ¿no? Y ya está. No trajo el sacaco. Sí, sí, yo no sé. Antes sí, cuando venía a hacer el programa. Todavía estaba cursando, venía con todo. ¿En serio? No. El sacacorcho. El dos tiempos. No, en realidad, es una casualidad, porque como acá me cargan siempre, especialmente la Figini, que se fue con mi valijita marrón. Sí. Viste que yo vengo con la valijita. Sí. Tengo ahí. Todas las herramientas. Ahí tenés todo. Tengo dos, tres botellas de whisky. Tengo todo ahí adentro. Y no lo traje. No lo traje hoy. Salí de casa. Esto es una cosa. Es como que vaya el músico sin guitarra. No sé. La podemos destapar con el zapato contra la pared. Qué raro esto. Escuchá, Néstor Pampa, 9007, que manda saludos. No trajeron el sacacorcho, querido. Néstor Pampa. Hola, gente linda, dice 4647. Qué lindo volver a escucharlo. Viene esa banda de borrachines. No, no. ¿Quién fue? No, no sé. No, 4647. Ayer 4 de la tarde vino a casa a arreglar unos temas comerciales. Y yo le digo, toma un espresso, un cafecito. Me dice, no, a mí dame algo fuerte. Un café fuerte. Sí, se clavó un whisky. Escúchame, en el templo lo atendí encima. Ah, no te puedo creer. Pasó al templo. Pasó al templo, mirá, no, pero él tiene acceso. Bueno, buen año a puro copete, dice 4647. Muchas gracias, igualmente. Bueno, yo la verdad que no sé, porque si no puedo probar, ¿qué decir de quedan esto? Quedan ¿no acá, sé? Quedan acá. ¿Eh? Quedan acá. Era lo que estaba queriendo que diga. Bueno, o sea que esta está distribuida ya en varios lugares aquí en la Ciudad de La Plata, porque contaba recién. Exactamente. Bueno, tenemos Alma de los Andes, La Campesina, en Sicardi, en La Reserva, tenemos Il Vino, en lo de Juan, ajá. Juan Vino. El bodegón del medio. ¿Carlito? Todavía no. Carlito no. Todavía hay que no. ¿Estiva? Estiva también está. Sí. Vale. Pero Horacio va. Bueno, bien. Bien. Bueno. ¿Qué precio tienen? Mira, el precio sugerido de bodega público está en los 120 pesos. Uh-huh. Lo cual es muy accesible. Pero bueno, vos sabés cómo es la comercialización. Hay vinotecas que lo tienen alrededor de ese precio, vamos a decir. O sea, algunos tienen un poquito más, algunos un poquito menos, pero más o menos está comercializándose en esos valores. Entre 100 y 120 pesos es el valor en el mercado. Bien, bien. Así que bueno. Yo puedo dar fe, perdóname, Damián, sí, que los probé y por precio-calidad están perfectos. No, la relación precio-calidad es muy buena y además esto está respondiendo. Hay una movida que se generó este mes. Y fue una casualidad que cuando hicimos uno de los últimos programas el año pasado, esto es largo, viste que yo me voy un poquito de tema, pero vamos a llegar a este punto. No sé si recuerdan que ustedes llamaron a casa, porque yo estaba en Catarte con el amigo Laureano Gómez. Sí. Ah, sí, que dijo que estaba bueno el chorro soda. Vino con soda. Estábamos con el vino con soda. Sí, este señor. Día. Lo recuerdan. Ah, estabas vos. Justamente estaba yo. A partir de eso, hubo un par de publicaciones de amigos, del amigo Diego Manzano, que ha venido varias veces acá a charlar de whisky, qué sé yo, ahí en la vinoteca en Berisso. Y él hizo una publicación, no hay nada mejor este año que un vino con soda, sí, ¿verdad? Señor. Se armó una con un audio del dueño de un restaurante de Mendoza, sí, o el sommelier de un restaurante de Mendoza, o el mesero, alguien de un restaurante de Mendoza, que todo el mundo decía, Vigil, y Vigil no tiene ni idea, ni habla en castellano ya Vigil. No, es una forma de decir. Muy bien el audio, hablando del vino con soda. Uh-huh. De lo mal que hizo. Ahora sí llegó a Santo Embrujo. Santo Embrujo. Sí. Sí. Santo Embrujo, brujería, es una aquelarre esta. Sí. Les decía que este hombre habló de cómo, según él, voy a aclararlo porque no estoy en total de acuerdo, sí en mucho, pero no en totalmente de acuerdo. Según él, en la industria del vino, el nuevo vino del que tanto hablamos aquí en Data del Vino y Bregamos, ha hecho lo imposible por alejar a la gente del vino. Eso es lo que dice él. ¿Por qué? Por esto de la copa, que hay que servirlo en copa. Fíjate que hoy trajeron vasos. Sí, sí. Porque ya se recibió. Sí, sí. Esto de los aromas del vino y del culto al vino, y que el vino se abre así, que no le pongas esto, no, la temperatura y la posición, y uno lo conversa bien, un montón de cosas, la gente se fue alejando, y fundamentalmente, y acá vengo a Santo Embrujo, con unos precios bastante disparatados, en muchos aspectos. En algunos casos absolutamente justificados, pero en muchos casos sin ningún tipo de justificación. Vinos que acá en la radio, si le preguntamos a la persona que lo comercializa o al productor, ¿cuál es el precio sugerido? Va a decir 800 pesos y quizás uno lo puede llegar a conseguir a 315. Sí, claro. ¿Qué es lo que pasó? Acá 120 y alguno que marca menos porque revolea más los vinos lo podrá tener 110, 105, pero no lo va a tener a 80 pesos. Porque es un valor muy cercano a la realidad. Es un valor para un segmento privilegiado de todos los días, para un vino de todos los días. Sí, claro. Porque por ahí compra una cajita, le hacen un descuentito y es un valor. Es un vino... A mí una de las cosas que dijo Viviana. Estoy bien, ¿no? No, yo con los nombres me voy olvidando. Que dijo Viviana, y que hoy mis alumnos lo dejaron al pasar. Habló de las piletas, cuando habló de las bodegas. Sí. La capacidad de las piletas. Ahí te da una pauta que antes era pauta y ahora no tanto. La pauta de que, sí, es una bodega tradicional, antigua, que se utilizaban las piletas, los piletones, con el epoxi, qué sé yo. Pero ahora las bodegas nuevas están incorporando piletas, piletones, están volviendo a lo que fue el vino tradicional. Pero eso con respecto a lo que habló hoy Viviana. Pero esto es... En cuanto al precio, decís. En cuanto al precio. Cuervo, que es un bloguero de muchos años, dijo que en un momento habló con un... No dijo quién era, con un enólogo. Estuvo en una charla hace varios años y el enólogo dijo que en algún momento habría que volver a las 3B. Vinos buenos, bonitos y baratos. Como para volver a empezar a acercarse de nuevo a la gente. Él cuenta, Cuervo, que este hombre después se independizó, es un enólogo famoso hoy, tiene sus propios vinos y están muy alejados de los precios reales, incomprables en muchos casos. Y acá tenemos vinos buenos, bonitos y baratos. Bien. Yo sí lo probé, el Santo Embrujo Malbec, creo que fue en su momento. Sí, sí, sí. Son vinos increíbles. Especialmente si hablamos en esos precios, en ese segmento no existen. Bien. Viviana, ¿ibas a decir algo? Recién me... Sí, no, lo que le iba a comentar es que nuestra primera vendimia fue en el año 2015, que son estos los que están degustando y los que participaron en el premio, y que también hemos podido venderlos en la ciudad de Chascomús. Hay varios restaurantes que cuentan, sí, hay varios, restaurantes, claro. y vinotecas que ya cuentan con nuestros vinos. ¿Se están distribuyendo aquí en la ciudad de La Plata? Sí, en La Plata lo tenemos, en Tinta Roja, sí. En La Casita, que es un restaurante, Il Vino, en Pámpano, allá en Ensenada, en Maleva, en Barda, en Gonet, Bodegón del Medio, en Berisso en 1934, en La Bodita del Rey, también en Villa Elisa, en Vendimia, Pequeño Terruño, bueno, Alma de los Andes. Bueno, tenés, claro. Sí, está bastante colocado, digamos, esta digamos fue la primera colocación y que bueno, que ya están reponiendo, ¿no? Porque ya te digo que esto fue octubre, más o menos, por ahí que empezamos la comercialización. Santo Embrujo, de la bodega Parsifal. ¿Vos tenés recomendaciones, Amado, o no? Tengo recomendaciones de tintos y de blancos. A ver, vamos. Ah, ¿arrancamos? Sí, comenzamos con los blancos, ¿puede ser? Vamos con los blancos. Un Marcelo Pelleriti Signature, perdón, agarré con los tintos. Un dulce natural Tokay, de la bodega Goyenechea, precio sugerido de 120 pesos. Un Fuego Negro Bionier, de Casa Montes, 140. Vamos subiendo, ¿no? Uh-huh. Un Algodón Chardonnay, de Algodón Wine State, 250. Un Cuara Single Vineyard, un Torrontés, de Finca Cuara, 320. Y un Colección, 1310 metros, un Chardonnay de la bodega Finca Ferrer, 570 pesos. Y después... Perdón, vos decís así muy suelto de cuerpo, 570 pesos. Bueno, caja, pero yo le digo, para un momento apto, el verano, sí, claro, para degustar, una vez, no para todos los días. Sí, no, claro. Bueno, y ahora con los tintos, uh-huh. Un Rutas de Cafayate, un Red Blend expresivo 2017 de la bodega Echar, 145 pesos, un Marcelo Pelleriti Signature Cabernet Sauvignon, 2015, de Marcelo Pelleriti, 390 pesos. Un Hollywood vino tinto, es un proyecto familiar, de 400 pesos. Que estos vinos vienen en bag in box. Uh-huh. Ahora, es un emprendimiento particular y algo que habíamos hablado con Guillermo fuera de aire, con Viviana y con Damián, uh-huh. de todo lo que es la nueva movida vitivinícola del bag in box. Un Edafos Mica Malbec 2014, de la bodega Edafos Wine, 450, y un Valdomir Gran Reserva Petit Verdot de la bodega Finca Don Martino a un precio sugerido de 1.200 pesos. Sí, lo tengo un poco caro ese. Está un poquito, claro. Un poquito, sí. Está un poquito Don Martino, un poquito caro está, Ya lo vamos a bajar. Nada que ver, ¿no? Con la bodega. No, lamentablemente no. Con el Tata ni con la bodega. Ustedes vayan, dígale Don Martino, ese vino le van a descontar 5 pesos. Qué va. Bueno, Data del Vino, aquí como cada viernes, los viernes en este 2018 también. Gracias, Por favor, un placer haber vuelto junto a Guillermo y a unos invitados de lujo. Especiales, de lujo. Gracias. Sobre todo gracias. Un amigo que tengo a la derecha, Damián, y bueno, uh-huh. y Eduardo, el esposo de Viviana. Bueno, gracias. ¿Y Viviana? Por eso, Eduardo, por eso se cuidó. Dije a los invitados. Qué barbaridad. Y a vos, Hernán. Gracias. Lo traje, viste, porque. Pero por supuesto, sí. Hasta el viernes, sí. Hasta el viernes que viene. Chao. Chao. Chao. Gracias, Gracias. 13:20 de la tarde en todo el país hasta las 5 aquí en Cesteros. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.